perdón, la urgencia, como ya en todas las ocasiones que hemos tenido en cualquier reunión donde teníamos la presencia del señor alcalde, pues este grupo municipal de Izquierda Unida siempre ha hecho, ha promovido, ha incitado al señor alcalde pues a tener otra postura distinta hacia el tema de la, nosotros decimos privatización, entre comillas, del agua de Ubrique. Entonces, como ahora mismo está el debate sobre la mesa de este tema, pues no queríamos desaprovechar la oportunidad de traer una moción. Una moción que no se ha presentado con anterioridad, porque hasta última hora pues también hemos estado esperando, como en otras ocasiones, un pronunciamiento, no que fuera distinto al que mantiene el señor alcalde, pero sí darnos la posibilidad a manifestar otras alternativas en este sentido. Y queríamos pues aprovechar el pleno de hoy pues para, en ese mismo camino, seguir insistiendo en la necesidad que tiene este pueblo de Ubrique, no ya de cambiar, sino al menos, por lo menos, tener una amplia información, incluso, me atrevería a algo más, incluso en un tema tan trascendental y con tanta tiempo tanto tiempo de permanencia de esta prestación del servicio, pues creo que hasta incluso se podía permitir la posibilidad de que hubiera un pronunciamiento por parte de los vecinos. Pero eso sería posterior. Muchas gracias. Tenemos que votar la moción por urgencia. ¿Voto a favor? ¿De la urgencia? Voto a favor de la urgencia. ¿Ah, yo voto a favor? Sí. ¿Porque antes te digo que pasara? No. ¿Voto en contra? Espérate. No. Primero voto a favor, digo, es que no me ha dado tiempo a contabilizarlo. ¿Voto a favor? ¿Votos en contra? No se aprecia la urgencia. No se aprecia la urgencia. Es la primera vez que se rechaza una moción por urgencia en este ayuntamiento.